s'ammalmerà e smetterà di andare il presente e di vivere l'addio. Un secondo lo puedes negar, siempre he estado contigo. Para muestra, observa tu vida, aún vive solo. Aumentará la maldad, pero también sobreabundará la gracia.